Estoy loca, pero no de amor. Estoy loca de tristeza y de dolor. Tantas cosas horribles me han pasado que ya no sé qué hacer. Hasta a veces, por Dios, que me arrepiento de haber sido mujer. Tal parece que el mundo traidor totalmente va en contra de mí. Cada paso es otro dolor más. ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser? Tal parece que jamás habían visto loca una mujer. Loca, loca, me dice la gente. Me avientan con cosas y me hacen llorar. ¿Yo qué hice pa' merecerme tantas angustias y penas que me han de matar? Sí, sí estoy loca, loca, pero no de amor, ese amor que tanta falta me hizo. Parece que el mundo traidor totalmente va en contra de mí. Cada paso es otro dolor más. ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser? Tal parece que jamás habían visto loca una mujer. Loca, loca, me dice la gente. Me avientan con cosas y me hacen llorar. ¿Yo qué hice pa' merecerme tantas angustias y penas que me han de matar? Estoy loca, pero no de amor.